pedirme perdón, para que se activen mis niveles de conciencia. Pídeme perdón para no agredirte con mi indiferencia. Te has portado mal y eso tiene un precio. Pídeme perdón porque no imagino cómo luces de rodillas. Pídeme perdón y por supuesto te humillas. Esta vez soy yo el que está indispuesto. Pídeme perdón para que practiques tu mirada viendo el piso. Pídeme perdón aunque no te garantizo que me recuperes solo con pedir perdón. Pídeme puntos y pídeme perdón.